Están oyendo un temazo del año 2003. Beyoncé, y quien pronto sería su marido, el maravilloso Jay-Z, con la canción Crazy in Love. Son las 8 y 21 minutos, soy Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, y vamos a continuar ahora con música, pero antes vamos a saludar a los que se conectan a nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Juanse Alejandro Orozco, Changwonli 87, Mauro Ibarra 51, Marquetería Estudio 51, Luis Enrique 6874, Andrés G. Santa María, Lore 5484, Isabelita Nora, Julio César Huertas Torres, Nico Eduardo Guti, Juanse Alejandro Orozco, Ari Sarabia B., Cora Hurtado, S. García O., María Elena Bulla, Huge Robbie Fan, Johan Alexa M., Camilo Nguó, Cristian Amaya, Ciro Alfonso Navarro. Y bueno, vamos a continuar ahora con un clásico de los 80, de 1981. Llega Earth, Wind & Fire, un tema del álbum Raise. Esto se llama Let's Groove. We're gonna groove tonight.

Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. De disco a esta hora con un álbum que esta semana cumplió 41 años de lanzado y es uno de los más importantes de Michael Jackson, el tema que le da nombre a su álbum Off the Wall, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, producción del maestro Quincy Jones, composición de Rod Temperton, el rey del pop Michael Jackson. Son las 8:47 minutos y vamos a continuar ahora con un éxito del 2001-2002, una mujer del Reino Unido, llega Sophie Ellis Bextor con esto que dice así, Murder on the Dance Floor. It's murder on the dance floor. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know. Maravilloso, un clásico de Sophia Desbexter a esta hora en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a concluir con un clásico del 79, uno de los últimos éxitos de la era del disco, hecho por un francés, un hombre llamado Patrick Hernandez, y este fue realmente su único éxito, fue One Hit Wonder con esta canción, Born to be Alive. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, Jonathan Savera, Laura Hoyos, Laura Franco y Orlando Rivera por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Born to be alive. Yes, we were born.